Tenemos una charla con una de las integrantes de la Biblioteca del Barrio, Álvarez Condarco. La Biblioteca del Barrio es un espacio de organización y participación de niños, niñas y adolescentes del barrio Álvarez Condarco de Las Heras. Y tenemos el honor de hablar con Carla Cantoro. ¿Cómo va, Carla? Buen día. Lucas te habla acá. Hola, buen día. ¿Cómo están? Todo bien, un placer. Estoy en la mesa con el Gato, la Sil, el Maxi y el Nacho. ¿Cómo va? Bueno, buen día. Saludo a todos, entonces. Gracias. Gracias, gracias por el espacio, por llamarme. Bueno, Carla, contanos, como para arrancar, ¿cómo inicia? ¿Cuál fue el inicio de este proyecto que hoy es realidad? Te cuento, mira, el proyecto surge en un laburo en conjunto con la Universidad Nacional de Cuyo, con la Secretaría de Extensión, digamos, que nos dedicamos a proyectos sociales. Desde ahí nace el programa Protagonismo Comunitario y empieza a laburar ahí en el barrio desde el año 2014. Después de muchos años de laburo, digamos, nace ahí la biblioteca a fines del 2016, la biblioteca del barrio Álvarez Condarco, porque había necesidad de un espacio para infancias en el barrio. La única institución que hay en el barrio es un jardín maternal, y para cualquier otra cosa tienen que trasladarse a otros barrios, sea para ir a un club o incluso para una plaza, digamos, no hay en el barrio. Entonces, un poco con eso y con la realidad de que los niños y niñas eran quienes más venían y participaban, bueno, desde ahí surge la idea de la biblioteca del barrio, que laburamos en conjunto con la universidad. Yo trabajo en la universidad desde hace varios años. Así que, y hoy es un espacio de organización de niños y niñas, donde hacemos distintas cosas, tocamos los tambores, talleres, vamos a marchas, fuimos de marcha ni una menos la semana pasada. Y bueno, y otra cosa que tenemos es una radio, la radio La Cachurera. Aprovecho, porque no me quiero olvidar, que la pueden escuchar en Spotify. Es una radio de niños y niñas, también radio comunitaria, así que nos encanta también hablar en radios amigas como ustedes, como La Mosquitera. Me pone la piel de pollo lo que estoy escuchando. Cada vez que escucho que hay un grupo de personas que se ponen a radio comunitaria, que es un gran espacio de resistencia ese... no sabés la emoción que me estás dando, Carla. Qué bien, qué golazo. Sí, y esta para... Sí, perdón. Sí, ¿solo es en streaming o tienen antena? No tenemos antena. Lo que hacemos es más estilo podcast, digamos. Ajá. Los programas, más allá de que hacemos cosas más... O sea, hablamos y saludamos como en una radio, no tenemos salida hacia el aire. La radio surge como un ejercicio de estudiantes practicantes que tenían que entrevistar a los niños y niñas, y las entrevistan simulando una radio. Y de ahí quedaron las ganas y empezamos a llevar la compu, a conseguir algunos elementos básicos y a grabar. Y la particularidad que tiene esta radio es que solo hablan los niños y niñas, digamos, la coordinan, la dirigen ellos, digamos. Nosotras las adultas estamos más en el detrás de escena, con mi compañera Rayen, que es parte también de todas las actividades de la Biblio. Estamos más en lo que es lo técnico, y la radio U nos está, de la universidad, nos está ayudando con algunos talleres y con la edición. Así que sí, estamos en esa hora. Qué bien, bueno, felicidades. Gracias. Hola, Carla, ¿cómo estás? Qué bueno eso que estás contando, la verdad que es hermoso, como dice el Gato. Y bueno, queríamos también preguntarte, porque estamos viendo acá en el Instagram de la Biblio un grupo de peques ahí divinos cantando con un megáfono pidiendo a la comunidad: compren un numerito que se nos está cayendo el techo. Y bueno, queríamos darte el pie para que cuentes un poquito eso y a ver cómo se puede colaborar. Sí, te cuento. La biblioteca queda en una piecita que nos presta el Jardín de Ignacio, que es un museo de ahí del barrio. Y esa piecita ya viene con algunos problemitas del techo hace un tiempo, pero este año nos encontramos con que directamente no podemos entrar porque es riesgoso y se nos puede caer el techo en la cabeza, literalmente. Entonces, estamos en la urgencia de poderlo arreglar para poder seguimos en actividad, estamos haciendo actividades en la calle y en otros espacios que nos presta el jardín, pero necesitamos recuperar nuestro espacio, arreglar el techo, así que hemos estado, encaramos una rifa con los niños y niñas de la biblioteca, que básicamente lo que se rifa es una caja de mercadería y una de limpieza. Y bueno, venimos hace más de un mes vendiendo números. Realmente lo que nos ha sorprendido este proceso es como la cantidad de gente que se sumó a dar una mano vendiendo números. Aprovecho ahí de mandar saludos a toda la gente que se ha sumado a vender numeritos. Y con las donaciones también le mando un saludo a Diego, que nos consiguió, o sea, un montón de donaciones de materiales para el techo, para arreglar el techo. Entonces, bueno, es eso, la venta de números de la rifa es para pagar la mano de obra y comprar los materiales que no consigamos con donación. El sorteo se hace este miércoles 18 de junio, lo vamos a hacer por un vivo de Instagram, sacando el papelito para que también los niños y niñas participen de esa instancia. Ellos van a sacar ahí los dos numeritos ganadores y los van a anunciar por vivo de Instagram, que aprovecho de decir, las redes de la biblioteca, el Instagram es @bibliodelbarrio, y el Facebook es Biblioteca del Barrio de Álvarez con Darko. Así que para que sepan, pueden mirar ahí. El sorteo va a ser más o menos, nosotros vamos de 3 a 5, vamos a estar tipo 4, 4 y media alargando ahí el vivo con el sorteo. Hola Carla. Hola, ¿cómo va? Soy Maxi. ¿Cómo estás, Maxi? Estoy, te tengo una pregunta. ¿Qué sí. dice el barrio sobre la biblioteca? El barrio sobre la biblioteca. Bueno, quienes participan en las actividades que hacemos son niños y niñas. No tanto los adultos y adultas, pero sí nosotras estamos como muy contentas de la confianza que nos tienen las familias de los niños y niñas. Confianza eso, para que nos vayamos y llevemos a las niñas a un encuentro, para que llevemos a las niñas a una marcha, para que estén en todas las actividades. Yo no sé si les he preguntado qué dicen de la biblioteca, pero sí sentimos ese buen recibimiento, esa confianza. Muchos vecinos y vecinas compraron números también para colaborar con el techo, los que podían. Así que en eso estamos contentas y sentimos que hay cariño también, por lo menos, sobre todo las familias que tienen sus niños y niñas en la biblioteca. Así que bueno. Hola Carla, te habla Ignacio. Hola Ignacio. Tengo una pregunta, quería saber si estaba viendo en la página que también habían talleres, quería saber cuáles habían sí. con los chicos. Tenemos talleres de distintas cosas, por ejemplo, la semana pasada tuvimos taller de percusión con una amiga, la Lu, que también le mando un saludo, que vino a enseñarnos cosas sobre percusión. La semana anterior, taller de radio con el Dani de la Radio U. La semana que viene tenemos, bueno, el sorteo. Después vamos a tener un taller sobre baja punibilidad, que es un tema también que queremos informarnos y debatir con los niños y niñas. Hemos tenido talleres de violencia de género, a veces hacemos talleres más artísticos, de dibujo, de pintura, de armar cuadernos. Hay un niño que también tenemos que organizar con él, un niño de la Biblia que quiere dar un taller de lengua de señas, porque él por su familia sabe, y quiere enseñar al resto de los niños de la Biblia. Sí, nos ha pasado también que algunos talleres los han dado los niños y niñas de la Biblia, que tienen ganas de compartir algo. Y eso bueno, está re bueno. Tenemos que poner, sí. Está re bueno porque, sí, viste, sí. Mira, justo estamos acá nosotros compartiendo la mesa de la radio con dos chicos de la escuela secundaria Paulo Freire, que es una escuela que está acá cerquita. Y bueno, justamente uh-huh. Freire, ese referente latinoamericano tan importante para todos y para todas, siempre sostiene que todos aprendemos y todos tenemos capacidad para enseñarle al otro. O sea, mientras enseñamos, aprendemos, y mientras aprendemos, enseñamos. Así que bueno, está re bueno, es lo que están haciendo ustedes ahí con los peques. Sí, es un ejercicio que es re lindo y que a veces directamente ni siquiera lo tenemos que proponer nosotras. En este caso vino un niño y dijo, quiero enseñar tal cosa. Digamos, como, Maravilloso, qué está lindo. buenísimo que eso suceda. Bueno, la verdad que Y re. también tenemos, sí, no, lo último, porque no quiero olvidarme de mencionar que tenemos practicantes de la universidad haciendo sus prácticas acá, algunos más con Ah, talleres o bien. con otro tipo de tareas. Ahora estamos laburando con derecho y con economía y con un estudiante de sociología también, Qué haciendo un bueno. informe de un censo que hicimos el año pasado y bueno, con otras actividades planeadas para el año y después seguiremos con otras carreras el Qué segundo bien. cuatrimestre. Así que, Qué bien que la y eso universidad sí salga al lo barrio. Y también, claro, y los niños y niñas son re conscientes de que los estudiantes universitarios vienen a aprender de su espacio, de su organización, de lo que hacen, así que eso Perfecto. también Perfecto. está buenísimo. Redondito. Bueno, la verdad que re linda escuchar esa propuesta. Estamos todos acá encantados. Y bueno, contá con la radio para lo que necesites. Le damos difusión en nuestras redes y ojalá que vendan muchos numeritos y que les quede ese techo hermoso. Bueno, agradecerles también a ustedes, a todas las radios que han pasado el pequeño spot promo, no sé cómo se llama, que hemos armado la pequeña publicidad de la rifa. Agradecer a todas las radios que lo han ido compartiendo, que son varias radios populares comunitarias. Y bueno, para comprar números, ahí está mi teléfono, que es 2616-360634, me escriben en WhatsApp, Bien, ¿lo puedes o repetir? en las redes. Sí. Repetilo, por fin. Sí, 2616-360634. Y Perfecto. si no, en las redes de la biblioteca se pueden comunicar ahí por mensajito privado y les contestamos. Biblioteca Popular del barrio Álvarez Condarco, la pueden buscar. No, po Ay, no. popular no, Biblio del Barrio. Biblio del Biblio barrio. del Barrio en Bien. Instagram. Sí. Y Biblioteca del Barrio Álvarez Condarco. Bueno, muchas gracias, te mandamos un abrazo enorme y en voz a todos los que están ahí y las que están laburando para mantener en pie esa biblio y esa radio naciente. Bueno, gracias. Algún día los vamos a ir a visitar. Ay, sí, invitadísimos, cuando quieran. Presencial. Dale, un Gracias, abrazo gracias grande. por el espacio. Abrazo a ustedes.